Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 30 de marzo. Durante esta Semana Santa y aprovechando el periodo vacacional de las grandes empresas marroquineras, el Ayuntamiento de Ubrique continúa con las labores de asfaltado enmarcadas dentro del plan de recuperación dispuesto por el consistorio tras el paso del tren de Borrascas y que se van a ir desplazando desde la avenida de Cádiz hasta la zona de la carretera de Cortes. Estos trabajos, sufragados con fondos propios a la espera de la llegada de subvenciones, se prolongarán durante un mes y se centran en las principales vías circulatorias del municipio. Desde hoy arrancaba la fase 2, por lo que se está actuando tanto en la avenida de Cádiz como en la carretera de Cortes. En materia de aparcamientos, la gran novedad de estos días y de cara a los próximos meses es el acondicionamiento y apertura como bolsa de aparcamientos de los terrenos de la antigua Plaza de Toros, del que se ha encargado el Ayuntamiento en acuerdo con el propietario privado. En total suma unas 50 plazas situadas en una zona céntrica. Estábamos después de las borrascas, pensamos que era un buen sitio, ¿no? Sobre todo cuando ya teníamos aprobado el plan de asfaltado, veíamos que era un buen sitio, ¿no?, para poner una bolsa de aparcamiento. Estuvimos trabajando pues en el documento, ¿no?, de cesión del terreno. Lo hemos podido tener pronto, afortunadamente, y así también pues causa menos prejuicio, ¿no?, a la hora de quitar esos aparcamientos por las zonas de los pasos profesionales, perdón. Por tanto, pues bienvenido, ¿no?, otra gran bolsa de aparcamiento que tenemos ahí para poder disfrutar de aparcar, ¿no?, en una zona bastante bastante céntrica de nuestra localidad y sobre todo no solo en esta Semana Santa, sino que vamos a poder hacer uso de este sitio durante más largo tiempo. Exactamente, ha sido una cesión temporal hasta que por la otra parte, ¿no?, pues se decida que tiene que intervenir en su terreno, pero mientras tanto pues nos vamos a aprovechar, ¿no?, de esta cesión, que bienvenida sea, porque ya te digo, es una zona de una bolsa de aparcamientos que va a ser pues bastante bastante utilizada por la ubicación que tiene. Sí, hoy lunes se intentará terminar con esa primera fase de asfaltado, que era la parte de la zona de Hipersol. Hoy se va a intentar lo que es asfaltar desde toda la avenida de Cádiz, desde los tres caminos hasta la rotonda de Radio Televisión Española, a la vez que se va a continuar con el fresado, ¿no?, de la avenida de Cortes hasta la glorieta de Patacabra. Esta fase, ¿no?, que ya entramos como en esta segunda fase, es bastante importante. Hemos podido cumplir, ¿no?, con las expectativas de poderlo hacer, ¿no?, esta segunda fase, que era como la más complicada, la zona más complicada, por el alto volumen de vehículos que suelen circular por esa zona, y además una de las zonas más afectadas y por tanto que hay que realizar más trabajo. Hemos coincidido con la Semana Santa, nos decimos que esta semana sería ideal porque tenían vacaciones las fábricas del polígono y por tanto el volumen de tráfico iba a ser mucho mucho menor. Tampoco hay colegios para que puedan circular los autobuses, no tenemos autobuses de gran dimensiones circulando por la zona, por tanto hemos cumplido con las expectativas y espero que en esta semana pues se pueda también resolver lo que es el fresado, por lo menos de lo que es la avenida de Cortes. Exactamente, aunque vamos a tener que sufrir, ¿no?, pues los cortes, ¿no?, evidentemente de esa zona, y el tránsito es imprescindible, ¿no? Es una zona de tránsito que hay que ir a la zona de expansión o en las barriadas colindantes, pero claro, teníamos claro que queríamos hacerlo en esta semana porque no es lo mismo el tránsito que se pueda tener en estos días, ¿no?, en esta semana, que cuando se empezara una semana con total normalidad, que están no solo los niños de instituto, sino colegios y después todo todo lo que son las fábricas. Esto baja como al 90%, ¿no? Lo que es el tráfico, la movilidad en nuestro pueblo, en esta zona concretamente, y por tanto teníamos claro que teníamos que llegar en esta segunda fase a actuar, ¿no? En esta semana. Sí, más o menos, se va a intentar alargar un poco, pero ya te digo, también dependen de la empresa, ¿no? Que por ahora tengo que decir que está cumpliendo con al 100%, ¿no? Con lo estipulado, pero claro, todo depende también de ello, de sus trabajadores y demás. No sabría decirte tiempo, ojalá que sí, que se pueda terminar en esta semana, que es lo ideal, pero no te puedo tampoco hablar con certeza y decirte que se acabarán o que estarán hasta el miércoles. A lo mejor se intenta que incluso se pueda trabajar jueves y viernes, pero ya te digo que ya todo eso dependerá de la empresa. Pues sí, afortunadamente ya estamos acostumbrados, ¿no?, a desviar el tráfico por esa zona. Se va a desviar ahora mismo por lo que es la zona de Barriada del Sacrificio y la zona del pabellón, y cuando se vaya acercando más a lo que es la zona de la Fuente de San Francisco, pues se desviará igualmente por allí, por el polletón, como bien comentan, ¿no?, como se hizo con los arreglos de la 373. La parroquia Nuestra Señora de la O organiza esta tarde la salida procesional infantil, en la que salen a la calle los ya tradicionales pasitos, que representan todas las imágenes de la Pasión de Cristo, además de varias vírgenes de palio. Los mismos son portados por los niños de catequesis, además de todos aquellos que se quieran sumar. Desde las 5 y con salida desde el convento de Capuchinos, el recorrido es el siguiente: calle San Francisco, calle Perdón, plaza del Ayuntamiento, calle Real, calle San Francisco y vuelta al convento de Capuchinos. Capuchinos. Siguiendo con la información relativa a la Semana Santa, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con las hermandades y cofradías de la localidad, ha convocado el concurso para la elección del cartel anunciador de la Semana Santa 2027, cuya temática se centra en el Santísimo Cristo Yacente y su salida procesional del Viernes Santo. Se podrán presentar fotografías, pinturas e ilustraciones digitales con unas dimensiones de 50 por 70 centímetros en sentido vertical. Las fotografías, hasta un máximo de 5 por persona, deberán enviarse grabadas en un pendrive, formato JPG y resolución de 300 píxeles por pulgada, mientras que las pinturas e ilustraciones digitales mantendrán las mismas medidas, debiendo ser enviadas de forma física y con un máximo de 2 por persona. El plazo de entrega de obras permanecerá abierto del 20 de abril al 18 de diciembre, estableciéndose un único premio de 500 euros para la obra que se encargará de anunciar la Semana Santa de Ubrique 2027 y cuyos derechos de imagen quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Ubrique una vez publicado el fallo del jurado. Más noticias. La Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con diversos colectivos locales relacionados con este ámbito, organiza la Semana de la Salud, que se desarrollará del 6 al 11 de abril. Durante esos días tendrán lugar casi una veintena de talleres, charlas, coloquios que girarán en torno al cuidado de la salud física y mental, así como la importancia de adquirir y mantener hábitos de vida saludables. La participación en los mismos es totalmente gratuita y están dirigidos a toda la población en general, salvo aquellos reservados para el alumnado de los diferentes centros educativos, que se impartirán en horario lectivo. Como sabéis, el día 7 es el Día Mundial de la Salud y este año desde la Delegación de Salud hemos querido ampliar la programación y tendremos una semana repleta de talleres y charlas, y voy a explicar un poco de qué va cada una. El día 6 de abril, por la mañana, tendremos un taller de hábitos de vida saludable, sueño y pantalla, y va dirigido a niños de tercero y cuarto de primaria en los colegios de Fernando Gavilán a las 9, Sagrado Corazón a las 11 y Visto de la Serna a las 1. Lo impartirá la enfermera referente en centros escolares, Miriam Franco Lobato, y la enfermera especialista en familia y comunitaria, María Isabel Romero Sánchez. En este taller, pues, explicarán de forma dinámica y adaptada a la edad la importancia de dormir bien y de hacer un uso responsable de dispositivos electrónicos. El objetivo principal, pues, será cómo concienciar al alumnado sobre cómo el descanso adecuado influye en su salud, su estado de ánimo y su rendimiento escolar. Después tendremos de 10:30 a 12:30, un taller de juego para el deterioro cognitivo en el Centro de Participación Activa de Mayores de Ubrique, y será impartido por el curtido Plena Inclusión. ¿Qué decir? Pues a través de actividades lúdicas y adaptadas se trabajarán funciones como la memoria, la atención a la orientación y el relacionamiento, favoreciendo al mismo tiempo la participación social y el bienestar. Y tendrán un obsequio de cesta saludable para la persona ganadora. Por la tarde, pues tendremos un taller de memoria impartido por Sonia Herrera, psicopedagoga y técnico de la Delegación del Mayor en el Ayuntamiento de Ubrique. Será de 5 a 6 y el lugar será la sala de uso múltiple de la piscina municipal. Pues el objetivo de este taller, pues estimular la memoria y otras funciones cognitivas, como también prevenir o ralentizar el deterioro cognitivo y mejorar la confianza y la autoestima. También tendremos por la tarde, de 5 a 6, un taller de macramé terapéutico y inclusivo impartido por la asociación Vamos Juntos de Ubrique, y será en la piscina municipal en la sala 3. Este taller pues va orientado a promover el bienestar emocional, la integración social a través de actividades creativas. Mediante la técnica de macramé, las personas participantes trabajarán la motricidad fina y la concentración. El objetivo es favorecer la relación y la relajación y reducir el estrés. Pues estimularán la creatividad, la expresión individual, la coordinación y promoverán la inclusión y la participación activa. El 7 de abril, pues ya sabemos que es el Día Mundial de la Salud, y entonces por la mañana pues tendremos otra vez los talleres de la enfermera escolar y enfermera de familia comunitaria en los centros escolares de Ubrique. Tendremos también un taller de hábito de vida saludable, sueño y pantalla, tercero y cuarto de primaria en colegio. Se hará en Ramón Croza a las 9, Reina Sofía a las 10:30 y Benafeli a la 1. Las enfermeras son de los centros escolares Miriam Franco Lobato y la enfermera especialista en familia y comunitaria María Isabel Romero Sánchez. Y tendremos a las 12 la inauguración de un desfibrilador en el Parque Rafael Alberti, pues con la instalación de un desfibrilador en el Parque Rafael Alberti se da un paso más importante en la protección de la salud de la ciudadanía, pues este dispositivo permitirá actuar de forma rápida ante una parada cardiorrespiratoria, aumentando significativamente las posibilidades de supervivencia mientras llegan los servicios de emergencia. La disponibilidad de desfibriladores en lugares públicos es clave, ya que la mayoría de las paradas ocurren fuera del ámbito hospitalario y cada minuto cuenta para salvar a ciudadanos. Y por la tarde, pues tendremos una charla coloquio, Empoderamiento Femenino Inclusivo. En este espacio abordaremos el concepto de interseccionalidad, socialización de género, concepto histórico de la discapacidad, el uso del lenguaje y estrategia de empoderamiento de mujeres con discapacidad. Las ponentes son Bianca Domínguez Pérez, psicóloga, Monse Ollero Verdú, técnica de igualdad de mujeres con discapacidad, Pilar Borrás Jiménez, presidenta de Red Moody's Cádiz, Red de Mujeres con Discapacidad de la provincia de Cádiz. Pues el objetivo de esta charla coloquio será promover la igualdad y la inclusión desde una perspectiva diversa y visibilizar las múltiples realidades de las mujeres con discapacidad. Fomentará el pensamiento crítico sobre los roles y estereotipos de género y promoverá herramientas de empoderamiento personal y social. Dos apuntes más antes de acabar. La sala del antiguo mercado de abastos de Ubrique acoge del 1 al 30 de abril la tercera exposición colectiva de la agrupación fotográfica ubriqueña, que lleva por título Un puzzle de miradas. Por su parte, el alumnado de Susana Domínguez expone en el Centro para la Interpretación de la Historia de Ubrique, el San Juan de Letrán, Pasión por el color, disponible durante todo este cuarto mes del año. El próximo 14 de abril tiene lugar el curso gratuito ¿Qué es la robótica colaborativa y cómo las pymes industriales pueden integrarla en su flujo de trabajo? Donde se tratará de responder a la pregunta de si la robótica colaborativa se puede implementar en el sector de la marroquinería. Organizado por la oficina Acelera Pyme, los interesados podrán participar de manera online o presencial, en este último caso en la sede de MOVEX, en horario de 5 de la tarde a 7, y conocerán más, de la mano de Rafael Alcolado, acerca de aquellos robots que operan en el entorno industrial de forma autónoma sin necesidad de interacción humana y aquellos que están diseñados para trabajar junto a las personas. La iniciativa está promovida por Asopiel y el Colegio de Ingenieros de Andalucía y abre un ciclo de 3 jornadas que se celebrarán durante los meses de abril, mayo y junio. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.